Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:01 del mediodía. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lister Ramos. En los controles nos acompaña Luiger Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Agenda económica. Presidente Maduro anunció aumento de 20% de salario mínimo y 2,5% de cesta ticket. Acciones. Comenzará a regir a partir de este jueves el nuevo sistema de administración de divisas. Instalarán Estado Mayor para la implementación del nuevo sistema de fijación de precios y la reestructuración de la misión alimentación. Cultura. Foro Internacional de Economía Cultural será un espacio para la investigación. Centro Nacional de Historia dedicó revista Memorias de Venezuela número 34 al Esequibo. Formación. Docentes de la Gran Caracas participarán en seminario Reverón Luz de Venezuela. Conversatorio Librerías del Sur disertará sobre desafíos del poder popular en la coyuntura actual este viernes. Presentación musical. Eric Seba realiza un recorrido por las Big Fan Jazz del sistema. Actividades. Japón vuelve a Caracas con su semana cultural en diversos lugares de la ciudad. Cultura al Día. Un aumento de salario mínimo de 20% y un 2,5% en la bonificación del cesta ticket estará en vigencia el 1 de marzo para beneficiar a todos los trabajadores y pensionados del país. Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro. Lo cual nos va a dar un 52% del ingreso real integral de los trabajadores y trabajadoras del país. El salario mínimo y las pensiones subirán de 9.649 bolívares a 11.578 bolívares. Y los trabajadores y las trabajadoras del país, con el aumento de la base de cálculo del cesta ticket para priorizar la protección alimentaria de la familia del 1.5 al 2.5, subirán su cesta ticket de 6.750 bolívares a 13.275 bolívares. Quiere decir que el ingreso integral de los trabajadores y las trabajadoras, cuidando su empleo, la calidad de su empleo y con el compromiso de producir, pasará de 16.399 bolívares a 24.853 bolívares. Asimismo, el jefe de Estado dio a conocer el plan anticíclico para obras públicas y generación de empleos. En este sentido, aprobó 190 mil millones de bolívares para el desarrollo de infraestructura y generación de fuente laboral. Al frente de la tarea, indicó el presidente, estará el ministro para Transporte y Obras Públicas, Luis Sauce. Como parte de las acciones económicas que emprenderá el Estado, este miércoles en cadena nacional, el dignatario venezolano detalló el nuevo sistema de divisas, en el cual el dólar para la salud, alimentación, insumos básicos, entre otros, pasará de 6,30 a 10 bolívares. En primer lugar, el Plan Nacional de Divisas, adaptado a el momento histórico y el nuevo modelo económico, que se trata de crear, captar divisas. Riqueza física internacional, financiera. En segundo lugar, la defensa de nuestro petróleo y solidificar ese ingreso allí, estabilizarlo. En tercer lugar, las nuevas exportaciones, trabajadas mes por mes, promoviéndolas, precisándolas. En cuarto lugar, la inyección de dólares en el sistema económico financiero venezolano y, en quinto lugar, el sistema de cambio, que vamos a simplificar, ¿no?, en dos bandas. La banda del sistema de cambio protegido y de la acupuntura económica de inyección de dólares para producir, para que la economía se mueva. Este nuevo sistema comenzará a regir a partir de este jueves 18 de febrero y señaló que para la protección del pueblo se elimina el tipo de cambio SICAD, 12,6 minutos. En medio de la emergencia económica, se tiene como objetivo elevar las capacidades productivas estableciendo los costos reales, precios justos y precios máximos de venta al público. Así lo destacó el presidente Nicolás Maduro en medio de la instalación del Estado Mayor para la implementación del nuevo sistema de fijación de precios y la reestructuración de la misión alimentación. Que puede unificar toda la capacidad productiva, de logística, distributiva, de la Corporación Pedemercal, de la Corporación Casa y de la Corporación Cebal en una sola mega corporación productiva de alimentos de la misión alimentación. Una sola. Y yo ordeno una reestructuración total y absoluta y convertir los abastos bicentenarios en los centros de distribución directa de los mercados comunales y las comunidades. Debemos ir inmediatamente a una reestructuración de Mercal y Pedeval. Inmediatamente una reestructuración del sistema de bodeguero de distribución para crear un nuevo sistema de bodegueros y mercados comunales productivos a cielo abierto. Este Estado Mayor, que será dirigido por el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad, establecerá los costos reales, precios justos y precios máximos de venta al público. Cultura. El Foro Internacional de Economía Cultural, que se estará instalando este viernes 19 de febrero, es el primer evento en su tipo que será realizado en el país, con el propósito de reflexionar, compartir experiencias e identificar los rubros con calidad exportadora fabricados por la mano de los artistas venezolanos. Durante una entrevista realizada este jueves en el programa El Desayuno, que se transmite por Venezolana de Televisión, el titular de Cultura, Freddy Ñáñez, manifestó que estamos planteando la cultura como elemento dinamizador y activo dentro de la economía productiva. ¿Por qué estamos desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura planteándonos la economía cultural, las industrias creativas o las industrias culturales como el centro de nuestra política? Porque hay en el país una gran oportunidad, que es la de trascender un modelo económico que estaba sumido en la renta petrolera y que hoy se plantea el despliegue para la diversificación de la producción, la diversificación de la economía de cara al mercado interno y también al mercado externo. Hay experiencias en el mundo ya mucho más avanzadas en cuanto a las industrias creativas, experiencias que nos hablan de que es posible dialogar con otros mercados culturales y que es posible que nosotros podamos dialogar también en términos comerciales con otros países latinoamericanos y europeos y también asiáticos. De manera que es un intercambio de nuestros valores culturales, de nuestra identidad nacional, pero también, o al mismo tiempo, genera la posibilidad de que esto sea un intercambio económico. Asimismo, Ñáñez comunicó que el Foro Internacional de Economía Cultural se efectuará este viernes a las 4 de la tarde en la sede de la Universidad de las Artes, UNEARTE, ubicada en Bellas Artes. La inscripción para participar en este foro se realizará a través del portal web www.unearte.com.be. 12,9 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este miércoles, a 50 años del Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966 en Suiza, el Centro Nacional de Historia presentó la 34ª edición de la revista Memorias de Venezuela, El Esequibo es Venezuela. Esta información fue ofrecida por Andrés Burgos, coordinador de publicaciones de esta institución. En esta ocasión, la revista Memorias de Venezuela, muy conocido por todo el pueblo venezolano, ha dedicado el tema del Esequibo de Venezuela, de total actualidad, de gran importancia para todos los venezolanos y venezolanas, acerca de, bueno, lo que significa el despojo que sufrió nuestro país desde el siglo XIX de una parte de su territorio en la zona oriental. Se cumplieron 50 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, un documento que es fundamental porque mantiene vigente nuestra reclamación soberana sobre el territorio Esequibo. Hay distintos temas que podrán consultar allí, referentes, episodios distintos en torno a la disputa del territorio Esequibo. Tenemos una gran cronología donde las personas pueden ver desde el siglo XIX cómo fueron evolucionando las pretensiones imperiales sobre el Esequibo. Los mapas, hay ensayos, otros documentos que permiten conocer cómo ha sido históricamente tratado este tema, que es bastante polémico. Y en el contexto de esta fecha histórica, la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, recordó vía Twitter que exmandatarios estadounidenses rechazaron el despojo al que fue sometida Venezuela por el territorio Esequibo. Descargue y lea la revista Memorias de Venezuela número 34 ingresando al portal www.cnh.gob.ve. Más de 50 docentes de la Gran Caracas, adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación, participan este jueves en el seminario Reverón Luz de Venezuela, actividad organizada por el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. El objetivo es iniciar un proceso de sensibilización sobre la vida, obra y aportes del maestro Armando Reverón, así lo indicó Morela Jurado, directora del Ente Cultural. Nosotros hoy estamos muy contentos porque estamos celebrando después de 2 años de arduo trabajo en comunicación con el Ministerio de Educación un taller que se llama Reverón Luz de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque Reverón es el artista más ruptural del siglo XX. Reverón además lleva toda su vida, fue también un ejemplo de socialismo. Era un hombre que además se juntó y que trabajó con la comunidad de Macuto. El día de hoy comenzamos con aproximadamente 35 a 40 docentes de la Gran Caracas, y luego hacer en la tarde un taller práctico sobre la semblanza de cómo trabajaba Reverón, toda la estructura ecologista que él manejaba, colores, el material con el que trabajaba. ¿Para qué? Para que estos docentes vayan a sus liceos y sean de alguna manera generadores de esa sensibilidad, de ese patrimonio que tenemos en Venezuela y que muy poca gente conoce, que es la vida y obra de Armando Reverón. Con este primer encuentro se da inicio al plan formativo que tiene previsto avanzar con la visibilización sobre el trabajo plástico y aportes de Armando Reverón en comunidades de la Gran Caracas. 12:13. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este viernes, en los espacios de la Fundación Librería del Sur, en la Escuela Venezolana de Planificación, ubicada en la urbanización La Rinconada, se llevará a cabo el conversatorio Desafíos del Poder Popular en la Coyuntura Actual, a cargo del activista y líder comunitario Antonio Berríos. Así lo dio a conocer María Eugenia Hinojosa, directora ejecutiva de la Fundación. Librerías del Sur está impulsando desde julio del año 2015 una serie de actividades y de encuentros con la comunidad y usuarios de las librerías a fin de fortalecer la formación, la educación, la participación política, el conocimiento de todos los instrumentos de participación que ha desarrollado la Revolución Bolivariana. Nosotros estamos desarrollando este conversatorio de desafíos del poder popular en la coyuntura actual, con la participación de Antonio Berríos, un intelectual joven venezolano, con militancia política, compenetrado con este proceso de participación popular. Y bueno, esperamos que la comunidad, no solamente de la Escuela de Planificación Social, sino todas las personas que se quieran acercar, que vivan en los alrededores de la Escuela de Planificación Social, la gente de Coche, El Valle, Cochecito, Las Mayas, que se acerquen, que Librerías del Sur es un espacio para la comunidad, un espacio de la comunidad y un espacio por la comunidad. Asimismo, Hinojosa indicó que esta actividad busca disertar sobre los riesgos y oportunidades de consolidación del poder popular para superar la actual coyuntura económica del país y la amenaza institucional revolucionaria. El conversatorio es libre. Eric Seva, maestro francés del jazz contemporáneo, llegó a Venezuela a realizar una serie de conciertos y a dictar varias clases magistrales en Caracas, Mérida y Yaracuy, en una gira que se extenderá hasta el próximo 5 de marzo. Así lo dio a conocer Andrés Briceño, director de la Orquesta Simón Bolívar, Big Band Jazz, quien actuará con el compositor europeo. En esta oportunidad estoy como músico invitado, baterista invitado para el gran concierto que tendrá el gran saxofonista francés Eric Seva, donde va a tocar parte de su obra, Confluencia, que consta de dos movimientos. Y en este caso vamos a estar invitados tanto mi persona y Rubén Paiva, que es el bajista de nuestro proyecto. Este concierto va a ser este viernes a las 6 de la tarde en la sala de concierto BOD en La Castellana. Así que están todos cordialmente invitados para ver a este gran saxofonista que estará de visita trabajando con los Big Band que tuvimos la oportunidad de fundar en varias partes de Venezuela. Es la noticia de esta semana, donde tendremos un encuentro de jazz muy bonito. Así que invitados todos, muchas gracias. Para el jueves 25 de febrero, Eric Seva viajará a Mérida para actuar con la Big Band Jazz de la entidad en el Teatro César Rengifo. Seguidamente, tocará con la Yaracuy Big Band Jazz en San Felipe, para luego entrar a su gira en Caracas el 5 de marzo, luego con la Simón Bolívar Big Band Jazz. Las entradas para este encuentro cultural jazzístico están a la venta en las taquillas del Centro Cultural VOD y a través de www.ticketmundo.com. 12:16. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Embajada de Japón en Venezuela, copatrocinante por las distintas organizaciones, llevará a cabo el del 19 de febrero al 13 de marzo la Semana Cultural del Japón en Caracas 2016 en diversos lugares de la ciudad capital, ofreciendo talleres, conciertos, conferencias, feria, ciclo de cine, degustaciones, muestras de trajes típicos, representaciones culturales, entre otras actividades. Para este viernes iniciará la programación con la inauguración del Festival de Cine Japonés en la Fundación Cinemateca Nacional, el cual se extenderá hasta el próximo 29 del mes en curso. Asimismo, este fin de semana los espacios de PDVSA La Estancia será escenario para la realización de la Feria Japonesa y simultáneamente inaugurarán la exposición fotográfica Un fotógrafo venezolano en Japón, El regalo de ver, que se estará abierta al público hasta el 28 de febrero. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12:18 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 18 de febrero 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Brachi, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina, en el control técnico Luis Erloyo y quien les acompañó en los micrófonos Lisde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez, fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Largo pasillo, el timbre mural. a granel. Gratos recuerdos llenaron el vaso de esta ocasión. En la pizarra brotando mi llanto de un corazón. Y recordé tu elocuente mirada, tu risa cuando te hablé del amor. Y el primer beso que impidió la sombra de aquel profesor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 23 minutos. Thank you.

una en punto. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Enredando en números.